Bluetooth mode, AUX mode. ¿Soy yo o no me estoy escuchando? Ya, no hay ninguna respuesta al problema número uno. 20 newtons. Ya, esos son los puntos que están en el techo. ¿Tienes alguna idea cómo hallar la tensión en el punto más bajo? Sí, porque la primera sí es con un triángulo nomás de fuerza. Porque el hecho aquí es 30. grados. Y aquí le llamaría tensión 1. Pero tenemos la proyección. Tensión 1. Y forma el triangulito. Bien, a ver. Oh, pero va a depender de... ¿Cierto? Donde aquí realmente el peso estaría justo en el punto medio, ¿no? Correcto. cuadrado por el 9. Con estas tres fuerzas se formaría el triangulito. Claro, y el otro va a ser... Esos son los 20 newtons. Acá sería T1. Yo no tengo esos datos, pues. T1. 20 newtons. Esos datos. Claro. Y debido que aquí es 30, pues acá tiene que ser 60. Y acá también va a ser 60. Entonces se ha formado un triángulo equilátero. Así está, ¿no? Donde en conclusión, tensión vale 20 newtons. Pero la pregunta que yo había agregado era hallar la tensión en el punto más bajo. ¿Cómo se hallaría esa tensión? Me acuerdo. ¿Qué cosa? El 4, está bien eso. Ya, a ver, te enseño cómo sale esa tensión. Bastante simple, bastante sencillo, bien sencillo, es recontra fácil. Si este es el diagrama de fuerzas de toda la cadena y me piden la tensión en el punto más bajo, entonces yo voy a cortar la cadena por la mitad. Aquí está. ¿Ves? Y si corto la cadena por la mitad, su peso... ¡Ay, ay, ay! Señor. Ya no va a ser 20. Homogéneo. Su peso será 10 nada más. Y en la parte más baja que he cortado la cadena, estará la tensión. Esa tensión es la que vamos a hallar. Ya no olvidemos de que hay una línea horizontal que es el techo que me está diciendo que este angulito es 30 grados. Y ahora con estas tres formo un nuevo triángulo. Así sería, esta es la tensión 1, esta sería la tensión 2, y acá el peso 10. El ángulo estaría acá, 30 grados. Triángulo notable, que si el cateto frente al 30 grados es 10, la hipotenusa debe ser 20, que es lo que ya habíamos hallado, 20. Pero la pregunta es T2. La respuesta sería 12 10 raíz de 3. ¿Listos? A ver, ahí tienes una pregunta diferente. A ver, así se hallaba la tensión en el punto más bajo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien, entonces pasemos al problema 2. A ver, traten de hacer el problema 2. Ya, un problema similar hicimos en la mañana. Dieciocho newton, ya. No, está bien, ¿no? Proyecciones. Oh, también, no lo vi. Rayos 26 también. No necesariamente. De derecha hacer eso. Thank you. voy a ir dibujando las fuerzas del diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Oh. Aunque también puede ser así. 2 por 13. Igual sale de proyección. Perpendicular. Ya, en este segundo problema, también agregaría otra pregunta más yo. Y así como la pregunta número uno agregué una más, aquí puedo agregar otra pregunta. Esa pregunta sería, ¿cuánto vale la reacción en la articulación? ¿Cuánto vale la reacción en la articulación? Oh, pero también x al cuadrado es igual a cuánto, a 13. También calcule la longitud de la menor altura, dice 21. No sé, la verdad que no sé yo ahorita cuál será la respuesta, pero podemos averiguarlo. Primero hallamos la fuerza de compresión entre el bloque y la barra, que es R en este caso. Ya eso es lo que pide el problema. Sino que no sé cómo dibujar la reacción acá. La verdad que no se sabe. Porque como no son tres concurrentes o paralelas, ahí hay cuatro ya. Entonces no sé cómo dibujarlas. Una opción, una forma de averiguar es, por ejemplo, decir así. Sea cual fuera la reacción, la dirección de la reacción, vamos a suponer que tiene dos componentes. Una componente que sea una componente horizontal hacia la derecha y una componente vertical hacia arriba. A la horizontal le voy a llamar Rx. Y a la vertical le voy a llamar R sub Y. ¿Sí? Ahora, en este extremo, que le llamo extremo A, conociendo Rx y RY, aplico Pitágoras y digo RA, reacción en A, es reacción Rx al cuadrado más reacción R sub Y al cuadrado. Ya, esa sería, digamos, la ecuación que usaría para hallar la reacción en la articulación. Ya, entonces, vamos entonces a hallar tres fuerzas entonces. La R que pide el problema y la RX con RY que estoy pidiendo justamente para ver cómo se resolvería ese problema en caso que de repente por ahí me venga un problema así similar. Bien, acá lo que voy a hacer acá simplemente es terminar con la tensión T. La descomponemos. Listo. Vamos al bloque primero. El bloque es tensión más R es igual a 38. Por lo que es lo mismo. La tensión es 38 menos R. Ahora la barra. Aplico momentos. Sí. El peso 15, que es supuestamente en el punto medio, como todo mide 4, entonces acá hay 2, bueno, acá le pondría 1 metro, acá 1 metro y acá 2 metros. Y el peso produce un giro horario negativo, R produce también un giro horario negativo, y la tensión la descomponemos, y acá sería 3 de quintos, y el otro es 4 de quintos. El 3 de quintos hace que la barra gire en sentido horario o antihorario, positivo. Y 4 de quintos no por ese giro. Ya. Empiezo con ese positivo, 3 de quintos por la distancia. Y la distancia es toda la barra, 4. Ahora su peso, menos 15 por 2. Y el otro negativo menos R por 1. Todo igual a 0. Estoy aplicando sumatoria de momentos igual a 0. Acá es 12 quintos. Por T menos 30. Menos R. Igual a 0. 12 quintos. De T, pero T arriba dice que vale 38 menos N. Menos R sería, ¿no? Ya está. Y menos R. Y el 30 lo paso al otro lado. A ver, acá nos quedaría 12 por 38 menos 12R menos 5R igual a 150. Estoy multiplicando todo por 5. ¿Cierto? Todo por 5 estoy multiplicando. Acá saldría 4, 5, 6, creo, ¿no? 150. Igual a 17R. Esa es la reacción que pide el problema. Ah, sabía ya. Tienes que darle al mayor. Ya. Al mayor lado tiene que ser altura. Ahora decía, ¿cómo hallamos la reacción en A? Ya. Yeah. A ver. Te enseño cómo hallar la reacción en el extremo A. Mira. En la barra tienes dos fuerzas horizontales. El Rx a la derecha y el 4T quinto sale de la izquierda. Como están en equilibrio, entonces los igualo. Sería 4 quinto de 18. ¿Cierto? ¿Qué sería? A ver, 74, 14,4. Verticales también están en equilibrio. RY para arriba y 3T quintos para arriba. Ah, no, este es T, ¿no? Este es T. T no es de 18. T no es 18. Aquí sí está mal. Eso sí está bien. Ya, entonces vamos a hallar la tensión T. ¿Y dónde la hallamos? Arriba está. Tensión es 38 menos 18, 20. Ahora sí. Rx es 4 quintos de T. 4 quintos te vale 20, entonces RX sale 16. Ya tengo una RX. RY para arriba, le sumo con 3 quintos de la tensión, que también está para arriba, y lo igualo con R que está hacia abajo, no, está bien. Y el peso y que está hacia abajo. 3 y 7. RY. Más 3 quintos de la tensión me ha salido 20, R me salió 18, más 15. ¿Y cuánto sale el RY? Aquí sale 12. Aquí sale 33. Entonces acá saldría 21. Eso es lo que tú has hallado, ¿no, Leonardo? 21. Ya tengo dos entonces, RX y RY. La reacción en el punto A, en la articulación, es raíz cuadrada de 16 al cuadrado y más 21 al cuadrado. Ya, esa sería la respuesta para hallar la reacción en la articulación. La respuesta del problema es 18 nada más. Ya, solamente que yo quise agregar una pregunta más en caso que de repente por ahí nos pregunten. Bien. A ver, 440 la 3 o 440 la C. Casi tiene que cumplirse eso. Ya, a ver, vamos a comprobar la respuesta de Leonardo 440. Una carga de 200 newton cuelga el extremo libre. La carga se refiere al bloque. Ya, entonces, acá he dibujado el peso 200 newtons, peso de bloque. La varilla tiene un peso de 40 en el punto medio. Y en ese punto medio hay una cuerda, que vendría a ser la tensión. En la articulación también existe una reacción, ya que no sé realmente cómo será, ya, pero dijimos que cuando no se sabe, vamos a suponer que acá existen dos componentes, una horizontal y una vertical. ¿Ya? Por ahora no vamos a interesarnos en esas componentes, porque la pregunta es hallar solamente la tensión. Y la tensión, jalando de esa manera a la barra, hace que la barra gire en sentido antihorario. Es un giro positivo. El peso de la propia barra, 40, hace que la barra gire en sentido horario. Es un giro negativo. De la misma forma, el peso del bloque, giro negativo. Ya, según los datos que ahí aparecen, pues aquí será 30 grados. Conches. Acá también es 30 grados. Entonces acá es 60, ¿no? Ya, bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Aplicar momentos. Suma de momentos igual a cero. De hecho, la articulación es el punto fijo, punto de giro. Y empiezo con el giro positivo de la tensión. Por la distancia. ¿Cuál sería la distancia en este caso? Sería la distancia entre el punto fijo y la tensión, pero la distancia perpendicular. Acá 90 grados. ¿Cuánto valdría esa distancia? Yo, para evitar, digamos, de trabajar con fracciones, yo a esa distancia yo le pongo la distancia A. Y acá entonces sería T por A. ¿Por qué? Porque si acá es A, su hipotenusa hasta el punto medio sería 2A. Como es punto medio, arriba también mediría 2A. Y ahora sigo con el giro negativo, menos 40, por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es la distancia siempre desde el punto fijo a la línea de la fuerza, que en este caso sería esta distancia. No, no, todavía no he dicho nada. ¿Qué? ¿Por qué te han hablado a ti? Te han hablado a ti, digo. Si acá le hemos llamado 2A y acá es 60, esto es A también. Bien, ok, tío. Y finalmente, menos 200 el peso de del bloque, y por la distancia desde el punto fijo hasta esa línea, que sería el doble, 2A. Y esto es igual a cero. Entonces aquí sale 400 y aquel 40, ¿no? Así saldría el problema número 3. Y acá también, si quieres, puedes averiguar la reacción en la articulación, haciendo lo mismo que hice en el problema anterior. Oh, ahora voy a tener dos incógnitas. Pero pues, pero yo tengo esto y esto, ¿cierto? Déjame verlo. Eso. A ver, problema 4, ¿cuánto sale? La C, 5 octavos. ¿Así sale? Creo que sí, ¿eh? Me parece que sí. ¿Qué dices? Sí, Richard, me parece que sí sale 5 octavos. Leonardo confirma entonces que sale la C. Vamos a intentar a ver qué sale. Bueno, acá ya dibujé el peso de la barra, que es el punto medio. Ya, acá también el peso del bloque, P doble. Y acá la tensión, como forma un ángulo alfa, yo la voy a descomponer primero. Ya, como aquí me dice que la tangente de alfa es 4, entonces aprovecho eso para llamarle esta componente en 4K. Ya está acá. Tangente de alfa es 4K entre K, 4. En la articulación dijimos que conviene suponer dos componentes, una horizontal y una vertical. Ya, si ustedes están observando bien, siempre estoy colocando una hacia la derecha y la otra para arriba. Eso que estoy haciendo también está, digamos, estoy también suponiendo, por si acaso. O sea, yo no sé realmente cómo es la reacción, si es horizontal o vertical, hacia arriba o a la derecha, no sé. Pero a la hora de operar, ya me va a decir si sale positivo, entonces significa que es correcto, si no, es al revés. Lo que sí estoy seguro que la horizontal sí es a la derecha. Y es simplemente por deducción nada más. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza acá a la izquierda, ¿ve? Y para que se equilibre necesito una a la derecha, entonces es correcto. ¿Ya? Entonces, ahora vertical hacia arriba, bueno, está usando un poco el criterio. Digo, debe ser hacia arriba para que no resbale hacia abajo y con esta fuerza hacia arriba 4K se equilibra lo W. Ya, ahora, ¿qué más? En todo caso, centro de gravedad, punto medio. Ya, así sería. Y el peso W de la barra hace que la barra gire en sentido horario, negativo. El peso del bloque también en sentido horario es negativo. Y el 4K hace que la barra gire en sentido antihorario, positivo. Entonces, si voy a aplicar segunda condición de equilibrio, pues la aplicaría así, más el 4K por la distancia que esto a la barra 2A. El W menos W del bloque por la distancia que también es 2A. Siempre al punto fijo, donde está la articulación. Menos W por A. Y este es igual a cero. De hecho, pues las A se van a simplificar. No, y acá quedaría 8K es igual a 3W. ¿No? Entonces es 3 octavos de W. Ya con eso, creo que ya podemos hallar la reacción en esa articulación. Sí, porque RX, para empezar, fuerza que apunta a la derecha se va a tener que equilibrar con K. RX entonces es 3 octavos de W. RY hacia arriba. 10. Más 4K. tiene que ser igual a 2 de doble. RY más 4K. De una vez voy a reemplazar el K. Igual a 2 de doble. Y de acá despejamos RY. Acá hay un 12. Acá hay un 16. No, 8 por 8. 8 por 2 y 8 por 1. Arriba por 8, abajo por 8. 16 menos 12. 4. Ahí está. Ya tenemos las dos componentes. La componente en el eje X, 3/8. Y la componente en el eje Y, 4/8. Si vamos a aplicar resultante, que en este caso sería Pitágoras, sería 3/8 al cuadrado más 4/8 al cuadrado, es decir, 5/8 de W. No son números pitagóricos, 3, 4, 5. Listo. Sí, salía la C, salía. A ver, problema 5. Diez. se les hace 5, ¿verdad? 2,5 sería. El corojo. Ah, no, es 8, ¿no? Oh, yeah, señor. Ya, resolvemos. Problema 5. Ya, en el problema 5 lo que acabo de hacer es dibujar las fuerzas en cada bloque. Como son bloques que tienen el mismo peso, igual peso, entonces le voy a poner un peso P. Ya, es el bloque 1. Aquí la tensión T. Ya, aquí le llamo fuerza de rozamiento F1. Es estático por si acaso. Y esta fuerza sería la normal N1. Ya. El bloque 2. La normal N1. Sobre el bloque 2, acción y reacción, el peso P. Esta fuerza que está acá hacia la izquierda es la misma F1, pero la reacción, F1, ya me refiero, si este es el bloque 1, el N1 es la fuerza que el 2 le aplica al 1. Y por acción y reacción, el 1 le aplica al 2 también una normal N1. La fuerza de rozamiento 1, esta fuerza que está hacia la derecha, es rozamiento del bloque 2 al 1. Ahora del 1 al 2 sería al revés, pero el mismo valor, F1. Ahora el 2 tiene contacto con el piso, también habrá una normal N2. Y habrá también otro rozamiento F2. En el caso del bloque 3 no hay problema porque acá simplemente sería la tensión, que le puedo llamar acá tensión. Bueno, acá le pongo T1 y acá le pondría T2 y acá T2 también, y su peso P. No, en el bloque 3 no hay rozamiento, o sea, no está en contacto con ningún piso. Ya, ahora, como acá dice que están a punto de deslizar. Entonces, todo está en equilibrio, todo está en reposo. No hay movimiento. Entonces, en el bloque 1, voy a plantear todas las ecuaciones que sean posibles. No sé si al final todas me servirán o todas las voy a usar, pero no. Voy a colocar de esta manera todo. T1, lo igualo con F1. Ya, y N1 lo igualo con P. Pero también sabemos que F1 rozamiento es mu por la normal. Aquí lo llamé N1. Entonces, F1 es igual a mu por P. Bueno, al menos eso es lo que me parece que nos va a servir. Vamos ahora al bloque 2. En el 2, N2 que está apuntando para arriba, N2 se equilibraría con el peso que está hacia abajo y también N1. Arriba habíamos visto de que N1 es igual a P. O sea que N2 es igual a 2P. Ya, eso servía para hallar rozamiento 2, mu por la normal N2, F2 es mu por N2 que vale 2P. O sea que F2 es igual a 2 mu por P. 12. Ya tengo los dos fuertes rozamientos. Continuamos a ver. Ya, en el mismo bloque 2, tensión 2, que está a la derecha, se equilibra con F1 más F2. F1 es mu por P y F2 es 2 mu por P. La tensión 2 es 3 mu por P. Pero terminamos entonces acá, en el bloque 3. Este es el bloque 3. La tensión 2 es igual a P. Entonces creo que puedo igualar los dos, ¿no? Y tendría así 3 mu por P es igual a P. Simplifico los pesos y me queda que mu es igual a 1/3. También. O si prefieren, no. 0,33 o 0,3. ¿Cuánto raíz de 2? Así estaría ese problema. Consulta. Ah, es por acción y reacción, Richard. Es por acción y reacción. Por eso es que cuando nos resbalamos y nos raspamos en el piso, dejamos huella en el piso y el piso también deja su huella en nuestra mano o nuestras rodillas, ¿no? El rozamiento siempre afecta a las dos superficies en contacto. El 1 le afecta al 2 y al mismo tiempo el 2 al 1. No, por eso es que acá se cumple la tercera ley de Newton, acción y reacción. Las fuerzas valen, pero las direcciones son contrarias. ¿Ya? De nada. A ver, problema 6. Centímetros, dice Leonardo, centímetro vale X. Acuerdo. Romo no, ¿eh? Romo. Nadie más, no hay otra respuesta. Si tú sigues trazando medianas, trazas una mediana por acá, va a ser A, inventar. Bueno, no necesariamente, pero igual. No, pero... Oh, ese problema también es clásico. Ya, a ver, lo planteamos. Te explicaba en la mañana, cuando tenemos barras dobladas, hacerlo por parte, cortar la barra. Además, ahí me dice que todo ese alambre rígido mide 25 centímetros. De esos 25 centímetros, 5 centímetros han sido doblados verticalmente, formando una L. Y para que se mantenga en equilibrio, me dice cuánto debe tener esa distancia, esa longitud X. Yo asumo lo siguiente. Voy a suponer que esos 5 centímetros que mide A, esos 5 centímetros, vamos a suponer que pesan P. Y los otros 20 deben pesar el cuádruple, 4P. Entonces, con esa idea voy a plantear el problema. Entonces, yo corto la parte vertical, la más pequeña, de 5 centímetros, y esos 5 centímetros tienen un peso que yo le pondría un peso P. Ahora, los otros 20 centímetros que quedan estarían por acá, horizontal. Busco su punto medio y le pongo su peso 4P. Ya repito, ¿por qué razón estoy colocando esa relación de P y 4P? Es básicamente por la longitud que tiene cada parte de la barra. ¿40 sale? Estos son 5 centímetros. El resto tiene que ser 20 centímetros. 40. Pero el peso está siempre graficado en el punto medio. ¿Cierto? Entonces acá yo le pondría, si tú es 20, acá sería 10 centímetros. Y acá también 10 centímetros. Ya, ahora la pregunta es toda esa longitud. Toda esa distancia es X. Ya vamos a aplicar momentos, segunda condición de equilibrio respecto a este punto de apoyo. Ya, punto O le pongo suma de momentos respecto al punto O es igual a cero. Y este peso de los 5 centímetros hace que la viga gire en este sentido antihorario positivo y el 4P hace que la viga gire en sentido horario negativo. Entonces pondría más P por la distancia hasta el apoyo, que vendría a ser los 20 centímetros que quedan menos X. No, esa distancia de aquí hasta acá. Hasta el apoyo. Y luego el giro negativo, menos 4P, por la distancia hasta el punto de apoyo, que sería este segmentito que está aquí. Y eso sería cuando X menos 10. Igual a 0. Creo que puedo simplificar la P. De aquí solamente quedaría 20 menos X. Menos 4X. Más 40. Al cuadrado. Así quedaría. Aquí me da 60, 40 más 20, y acá me da 5X. Efectivamente salían 12 centímetros. Claro, entonces, así deben trabajar en el caso de que las barras sean dobladas. No, está bien. Cuarenta, está bien. Pero yo lo hice por el teorema de Seba, de la Sebiana. De la mediana. A ver, 7 y 8. El 8 parece interesante. 7, ¿cuándo sale? A ver, 7 metros por segundo. Claro, o sea, aunque también puede ser, ¿no? Juliana, más un medio de la parte frente. Bien. Ocho, va. Dice que la cuerda puede soportar como máximo 8 veces su peso y me pide la máxima velocidad. Debo analizarla siempre en el punto donde la tensión es máxima y ese punto es el punto más bajo de la trayectoria y ahí entonces estaría actuando el peso de la piedra, que es MG, y también estaría actuando la tensión. ¿Aló? Que vendría a ser la tensión máxima. No, man, y esa tensión máxima debe ser, dice, 8 veces el peso. 8 mg. Man, entonces, cuando se plantea fuerza centrípeta es igual masa por aceleración centrípeta, la centrípeta es la resultante. Y esa resultante sería así. No, mi cuartito. 8 mg menos mg. Igual masa, y la aceleración centrípeta a su vez es velocidad al cuadrado entre radio. Ah. Bueno, acá nos quedaría pues 7 mg igual a la masa, yeah, velocidad al cuadrado entre radio. Yeah. Simplificamos la masa, y como me pide la velocidad, entonces por ahora lo dejo como velocidad al cuadrado, que sería 7 gr. Que vale 10. Ahí, y R es la longitud de la cuerda, que sería 70 centímetros, o sea 0,7. por 10, 7, 7 por 7, 49 raíz cuadrada, 7. ¿También se hace? Ya, esa sería la solución del problema número 7. Ah, yo no sabía eso. Y ahora, ¿cómo sería ese problema número 8? Está bien, está bien. Ay, ay, ay. La E. Entre 80 y 160. A ver, Richard dice también la E. BZ, tal que AP. PD. Bien, como dice que hay que encontrar un intervalo entre qué valores debe variar F para mantener el bloque en reposo. Entonces voy a analizar dos situaciones. Los diagramas de cuerpo libre, como ven, son similares. En el caso de la izquierda, bueno, acá yo le pongo un peso P. La fuerza F la he dibujado arriba para poder dibujar en la parte inferior. Y acá la normal. Solamente me faltaría dibujar la fuerza de rozamiento. Es así. No, esa es la única fuerza que faltaría. La práctica de ellos es repetición. Pero eso es dependiendo de que si el bloque baja o sube. Por eso me dice que debo hallar un intervalo de valores. Vamos a suponer que la fuerza F es muy pequeña. Y si es muy pequeña, el bloque va a tratar de bajar. ¿Ya? Si el bloque o si la fuerza es pequeña, el bloque va a tratar de bajar, de resbalar. Y si trata de bajar, resbalar, entonces el rozamiento será hacia arriba. ¿Ya? Ese es el primer razonamiento. Si la fuerza F es muy pequeña, ese bloque tiende a resbalar, tiende a bajar. Por lo tanto, rozamiento será hacia arriba. A esa fuerza F, entonces le llamaríamos una fuerza mínima. Es muy pequeña. Pero cuando la fuerza F ya es más grande, aumentamos la fuerza, ese bloque va a tratar de subir ahora. Al tratar de subir, entonces el rozamiento va a cambiar de dirección. Ahora va a ser hacia abajo. Pero como ya la fuerza F ya aumentó, entonces ha tenido que alcanzar un máximo valor. Hasta cuando el bloque esté a punto de subir. Ya. En ambos casos, esta fuerza estática es máxima porque está a punto de bajar en este primer caso. Y en el segundo caso, el bloque está a punto de subir. Siempre la fuerza de rozamiento se opondrá al movimiento, al desplazamiento. Ya esos son los dos diagramas que tendremos que analizar. El resto ya es de lo conocido. El peso lo tenemos que descomponer de todas maneras en una componente que es paralela al plano inclinado y otra componente perpendicular al plano inclinado. La que es paralela siempre será por el seno. Y la otra siempre será por el coseno. En el otro lado también hacemos algo similar. Casos, la normal que apunta hacia arriba, para ambos casos, la normal que apunta hacia arriba se va a igualar con el peso coseno de 37 que apunta hacia abajo. Y el coseno de 37 vale 4 quintos. O sea que la normal es 4 p quintos. Ya, eso permitiría hallar el estático máximo. Que es mu por la normal. Mu, según el problema, es un cuarto. Y la normal es 4/5. De esa manera, estática máxima es igual, se va a los 4 y me queda P/5. Ambos cálculos son iguales para ambos casos. ¿Dónde va a estar la diferencia? La diferencia está en plantear la ecuación de las fuerzas paralelas al plano. Por ejemplo, en primer caso, acá tendríamos fuerza mínima para arriba. Más fuerza mínima estática máxima, que también es para arriba, y que ahora es P/5. Es igual a fuerza hacia abajo. P por el seno, que es 3/5. ¿Cierto? De aquí obtendremos que la fuerza mínima, 2P/5. Y como P vale 200, sale 80. ¿Ves? Esa es la fuerza mínima. Ah, ya sé quién lo ha llevado ya. La fuerza máxima está del otro gráfico, fuerza máxima que está hacia arriba, y sería la única fuerza hacia arriba, las otras son hacia abajo. Estática máxima y P seno. Estática máxima nos salió P/5 y P seno sería P/3/5. La fuerza máxima es, acá sería ¿cuánto? 4/5. O 4/5 de P, que sería 200. 160. ¿Ves? Por esa razón, la respuesta es que esa fuerza F debe estar dentro de ese intervalo. Debe ser mayor o igual a 80 newtons, pero menor o igual que 160 newtons. Ese sería el intervalo. Por si acaso, cualquier valor que no esté dentro del intervalo hace que el bloque se mueva. Si tú le aplicas una fuerza de 40, por ejemplo, ese bloque se resbala, porque la fuerza tiene que ser mayor de 80 o igual, ¿no? Así lo mismo que si le aplicas una fuerza de 200, el bloque se sube porque sobrepasa el 160, lo va a mover. Estos valores son para que no se muevan, son los extremos. Si le aplicas una fuerza de, no sé, de repente de 105, no se mueve. No, de 105 no se va a mover. Estaría dentro de ese intervalo. A ver, problema número 9. 3,5. Ya, 3,5 la B. A ver, coinciden con la B entonces. Pero dice, ¿cuál es la mínima velocidad angular que debe mantener la piedra para continuar con su movimiento circular? ¿Cómo sabemos que 3,5 es la mínima? Y va a continuar el movimiento circular. A ver, vamos en todo caso a analizar qué cosa es lo que tiene que ocurrir para que cumpla esa condición mínima velocidad angular que debe para mantener el movimiento. Ya para eso yo analizo la piedra en el punto más alto. Porque es el punto más crítico, porque si no llega hasta ese punto bien, se va a caer y ya no va a poder circular. O sea, la única forma, digamos, de garantizar de que la bolita siga su movimiento circular es que en el punto más alto tenga una cierta velocidad. Pero como dice la mínima, entonces acá debe haber una mínima velocidad. ¿No es cierto? Para que continúe el movimiento. Y no puede ser cero. Porque si fuera cero se caería. Ya no podría continuar el movimiento circular. Ya, entonces, aquí yo analizaría la piedra dibujando su peso y también dibujaría la tensión en la cuerda. Tensión y el peso. Y luego plantearía fuerza centrípeta es igual masa por aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta es masa. La aceleración centrípeta a su vez es angular al cuadrado por el radio. La centrípeta en este caso sería mg más la tensión es igual a la masa, velocidad cuadrado por radio. Como me están preguntando, la velocidad angular mínima, bueno, en todo caso lo que voy a hacer acá es dividir todo entre mr para despejar velocidad angular, o en todo caso lo que voy a hacer acá es masa velocidad angular al cuadrado por r es igual a mg más la tensión. Y ahí nomás analizo. Ya que el radio es constante, es un número, gravedad no puedo variar. Lo único que puedo variar es la tensión. Para que la velocidad angular sea mínima, de todas estas variables que están en el segundo miembro, la única variable que puede justamente variar es la tensión. Porque la masa no va a variar en el movimiento, ni la gravedad. La tensión sí, entonces la tensión debería tener un mínimo valor. ¿Y cuál sería el mínimo valor de la tensión? Debería ser cero. De esa manera, entonces, garantizamos con hallar la velocidad angular mínima por el radio es igual a mg. Simplificamos las masas, reemplazamos los datos, velocidad angular al cuadrado, velocidad angular mínima, el radio en este caso sería 80 centímetros, es 0,8. ¿Cierto? Y la gravedad, 9,8 o 10. ¿Con qué valor ha trabajado? Con 10. Que y sale exacta la raíz cuadrada. Claro, con 9,8 saldría. Sí, porque con 9,8 puedo eliminar los decimales, le puedo sacar mitad de 8,4, mitad de 98, 49, a sacar raíz cuadrada saldría 7 medios, 3,5, ¿está bien entonces? Con 9,8. Muchachos, ¿alguna consulta, pregunta? O si acaso ya subí la teoría, repasen, revisen. La próxima semana, bueno, tocaría ya trabajo, energía, cantidad de movimiento, son los temas centrales y más fuertes todavía, ¿no? Bien. Bien, vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy, nuestra maratón de los jueves. Gracias a ustedes. Ya nos encontramos la próxima semana. Está bien, Pierre, cuídate, Joel. Sí, dime, Joel. Carol, de nada, cuídate también. No, no, en todo caso, en el programa Dilatación, porque básicamente no es un tema. No es un tema realmente, es un anexo, simplemente es aplicación de tres fórmulas nada más. Por esa razón es que no se le da mucha amplitud. Ya. Pero sí voy a tratar de poner ahora en el repaso algunos problemas de dilatación para ver qué fórmulas son. Ah, gravitación sí, sí hay. Sí, va a haber gravitación, sí hay. Sí, eso también, claro, va a haber. Eso sí, pero dilatación voy a tratar de incluirlos, a ver, para recordar alguna fórmula de dilatación que es súper simple, sensible. Bien, muchachos, nos encontramos la próxima semana entonces.